Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Saludamos fraternalmente a la consentida 92.5 FM en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, esta mañana de lunes 23 de diciembre del 2024, desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Denuncian intimidación y amenazas para reactivar el basurero de Cholula. Esquema de acción colectiva, alternativa de desarrollo en comunidades. 30 años de vigilancia, Don Goyo bajo la lupa científica. De la expectativa a la desilusión en un sexenio para la economía social solidaria. Biden cierra su mandato con récord de deportaciones de migrantes. Comenzamos. Denuncian intimidación y amenazas para reactivar el basurero de Cholula. Decenas de patrullas y grúas de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, llegaron al basurero intermunicipal de Cholula, Puebla, donde con intimidación y amenazas pretenden reconectar la energía eléctrica luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier declaró que transformará el relleno sanitario a pesar de que fue clausurado por la lucha de los pueblos. Esto lo denunciaron organizaciones indígenas. Las declaraciones de Armenta van en contra del proceso que como pueblos cholultecas iniciamos el 21 de marzo del presente año, fecha en que de manera colectiva determinamos el cierre definitivo del basurero de muerte y a partir de este momento se mantiene cerrado y vigilado por los pueblos. Explicaron esto en un comunicado la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, ANAVI, y el Congreso Nacional Indígena, CNI. De manera oficial, el basurero de Cholula fue clausurado el pasado 21 de agosto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, tras meses de lucha de los pueblos cholultecas que iniciaron un plantón por la contaminación en el agua y la tierra que generaba el relleno sanitario. Desde entonces, las únicas actividades permitidas por la PROFEPA en el basurero serían para el plan de abandono. Pero el gobernador de Puebla anunció que este será transformado en un centro de transformación de desechos orgánicos e inorgánicos. A los gobiernos nacional, estatal y municipales les decimos que no permitiremos que este basurero de muerte siga contaminando nuestra tierra, nuestra agua, aire y alimentos. El plan de retiro completo, permanente y definitivo es la única opción que como pueblos aceptamos, aseguraron los pueblos en defensa del agua. Desde que inició su lucha con el plantón el pasado 21 de marzo, los pueblos de la región cholulteca han sido víctimas de intimidación, hostigamiento, represión y brutalidad policíaca. Uno de los casos se registró el 30 de abril, cuando policías municipales dispararon en contra de los defensores, los golpearon y destruyeron vehículos con la finalidad de forzar la entrada de camiones de basura al relleno sanitario para reactivarlo, como nuevamente se pretende. Las grandes poblaciones fomentan el individualismo. Es por eso la importancia de involucrar y generar esquemas de acción colectiva, esquemas de cooperación y colaboración en las políticas públicas. Transformar un territorio requiere que la comunidad participe para lograr cambios. Una política pública, desde su diseño, se tiene que tomar en cuenta a los actores involucrados en esa política. La organización de un gobierno comunitario de algunos pueblos originarios ejemplifica que la acción colectiva puede ser exitosa. Todos los municipios de usos y costumbres, que son bastantes en Oaxaca, en Chiapas y Guerrero, plantean como principio y casi como desde el surgimiento de estas comunidades, la acción comunitaria como un valor democrático para alcanzar sus metas. En 2022 se eligieron 411 presidentes municipales a través del régimen de usos y costumbres. La acción colectiva debe tener como fin último el generar ganancias para todos, el generar beneficios para todos, lo que algunos autores llaman utilidad social, un valor público, es decir, que tiene satisfecho, pues, a la mayoría de la población. Entre más personas participen para alcanzar objetivos en común, será más eficiente la mejora de la comunidad y la calidad de vida. La planeación participativa, el presupuesto participativo, hay mecanismos a todos los niveles para involucrarnos, de ahí hasta los usos y costumbres que implica prácticamente participar en la solución del problema de manera in situ, que evidentemente ganan y abonan en la democracia. Tras 70 años de ver al volcán tranquilo, el 21 de diciembre de 1994, Don Luis presenció el nuevo despertar del Popocatépetl. Ese día, Puebla amaneció cubierta de cenizas. Primera vez que nos evacuaron, pues sí, vaya, nos dio miedo porque nunca lo habíamos escuchado de esa manera. Como Don Luis, más de 25 millones de personas viven a menos de 100 kilómetros del cráter, lo que convierte a esta región en una de las más vulnerables ante la actividad del volcán. En estos 30 años, especialistas de la UNAM han estudiado a Don Goyo. Si nosotros entendemos lo que el volcán ha hecho en el pasado, estudiando sus depósitos, podemos entender lo que puede hacer hacia el futuro. Subimos hasta los depósitos ubicados a 9 kilómetros del cráter del volcán, donde se pueden observar 5 erupciones de diferentes fechas. Reconocer estas erupciones nos hacen pensar que efectivamente el volcán Popocatépetl es un volcán que en el pasado ha tenido fenómenos de carácter explosivo de gran magnitud. Llegamos a la estación de monitoreo del Instituto de Geofísica, donde la doctora Arciniega estudia la sismología volcánica. La sismología volcánica es importante porque nos permite entender aquellos fenómenos que no podemos observar en superficie a través de las señales sismológicas. Obtener el cómo es que está por debajo, hacer como un mapeo, como una tomografía de cómo es abajo. Desde este punto, el doctor Campión estudia otro aspecto que hace único a este coloso, cuya antigüedad se estima entre 500 y 800 mil años. El Popocatépetl, desde que se ha despertado, ha sido dentro de los 3 o 5 más fuertes emisores de gases en el mundo. Y todos los otros volcanes que emiten cantidades comparables son volcanes con lava muy fluida, con actividad muy efusiva. Y este, al contrario, no ha emitido prácticamente nada de lava y es un volcán cuyo magma es muy viscoso. Lo que ha permitido generar políticas públicas para proteger a la población, como el mapa de peligros y un semáforo de alerta volcánica. Mientras más entendamos a los volcanes, mejor va a ser la prevención de desastres. Si nosotros entendemos mejor ahora que tenemos un volcán activo, cuando despierte alguno otro de los 16, 18 volcanes activos que tenemos en México, ya podemos entender mejor cómo debemos de tratarlo. A ver, Angélica, ¿cómo ves estos datos? Mientras tanto, especialistas y pobladores se maravillan ante la belleza de nuestro volcán. Me da orgullo de estar aquí y yo estoy a gusto. Ahora sí que ya no tengo miedo así por lo del volcán. Pues arrojó ahora sí un material que nosotros hoy en día lo estamos aprovechando para vivir la vida ahora. Con más de 271 mil migrantes deportados hacia su país de origen, la administración Biden, que concluirá a principios de enero, alcanzó una cifra récord en una década, superando el pico de deportaciones de 2019 bajo el primer mandato de Donald Trump. Un récord que se debe, según Maureen Meyer, del Centro de Análisis Washington Office on Latin America, WOLA, a una mayor cooperación de los países de donde proceden los migrantes. Tenemos que, primeramente, la cantidad de gente, estos 270 mil, son personas de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿no? Los países que, digamos, son más fáciles a devolver a gente. Y en el caso de los países centroamericanos, donde también ellos han aceptado un mayor número de vuelos de deportación en este año. Yo creo que hay una parte, la voluntad de estos países a aceptar más gente, También en este sentido, el gobierno de Biden lleva mucho tiempo tratando de negociar con varios países que han sido más reticentes a aceptar a sus connacionales. Para su segundo mandato, Donald Trump prometió la deportación más importante de la historia. Sin embargo, el presidente republicano se topará con varios obstáculos logísticos y legales, recalca Maureen Mayer. Actualmente no tienen los recursos necesarios para poder costear el número de deportaciones que quiere por varias razones. Por un lado, se necesita mucho más agentes de ICE y también en la frontera para poder buscar y detener a la gente. No hay espacio suficiente en los centros de detención para alojar a personas hasta su regreso a su país de origen. Implica muchos fondos para construcción de mayor infraestructura y contratar a más personal. Y por otro lado, hay que pensar en la población indocumentada en Estados Unidos, que se estima que es alrededor de 11 millones o un poco más. De todos ellos, Trump, el presidente electo, ha dicho que se va a enfocar principalmente al inicio de personas con récord penal, que son un poco más de 1 millón de personas. Aún con ellos, algunos tendrían más recursos legales para tratar de detener a su deportación. Y fuera de esa categoría, también se han dicho que fuera de los con récord penal, cualquier persona indocumentada en Estados Unidos podría estar sujeto. Entonces, existe la pregunta, ¿qué tanto van a empezar con redadas? Pero creo que hay que ver qué tanto logran realmente a nivel masivo expulsar a tanta gente y obviamente por lo que implica a nivel económico de Estados Unidos, porque contribuye mucho a, sobre todo, al sector agrícola y de construcción en el país y en el tejido social de muchas comunidades que tienen muchas familias de estatus mixto. Y si algunos estados conservadores como Texas cooperan con esta política de deportaciones masivas, otras entidades federales como California, Illinois o Maryland limitan esta cooperación con el estado federal al considerar que los inmigrantes, aunque indocumentados, ocupan empleos que desdeñan los estadounidenses. Juan José Rojas, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, evalúa la administración de Andrés Manuel López Obrador en materia de política pública dirigida a la economía social solidaria de 2018 a 2024. Afirma que el sector pasó de la expectativa a la desilusión en un solo sexenio. Escuchemos. De la expectativa a la desilusión en un solo sexenio. Durante la campaña electoral de 2018, en la propuesta de proyecto de nación elaborada por Morena, existía un amplio apartado dedicado a la economía social solidaria en el que se afirmaba que esta no debería seguir siendo una línea de acción periférica y marginal, sino un eje central de la política de desarrollo económico y social de la nación. Se ofreció además una readecuación completa e integral del marco jurídico regulatorio de la economía social, prometiéndose una tributación de preferencia para las empresas sociales con mejores tasas de interés y acceso a crédito sin especulación de terceros. Esta expectativa continuó creciendo después de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que se incorporaron un total de 7 alusiones a la economía social como parte de las estrategias a implementar dentro de los ejes de bienestar y desarrollo económico. Por todo ello, en algunos círculos políticos se llegó a afirmar que el fomento del cooperativismo formaba parte de una política de Estado tendiente a impulsar al sector social de la economía como un factor esencial que generaría condiciones más equitativas para el desarrollo integral de la nación, debiendo adquirir la forma de un derecho social irrevocable que garantizaría el acceso a una vida para cualquier ciudadano mexicano. Sin embargo, al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la legislación federal no sufrió modificación significativa alguna. Los pocos cambios que se hicieron fueron regresivos y tuvieron que ver con modificaciones parciales en la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tendientes a continuar con el proceso de concentración y depuración del sector. Por el lado de la política pública de fomento a la economía social, es de advertir que durante el sexenio pasado, esta sufrió un grave estancamiento que se evidencia en los severos recortes que se produjeron en los componentes esenciales de toda política pública: el presupuesto, el personal y la infraestructura institucional. En lo que hace al presupuesto, puede señalarse que de 2014 a 2018, en el marco del Programa de Fomento a la Economía Social, se invirtió un presupuesto total de 17.348 millones de pesos, que se tradujeron en el otorgamiento de 34.658 apoyos económicos a un total de 30.978 organismos del sector social de la economía, beneficiando a 180.458 personas físicas. En contraste, de 2019 a 2024, el presupuesto ejercido a través del Programa de Fomento a la Economía Social durante 2019 y 2020 y posteriormente solo a través del INAES de 2022 a 2024, escasamente se ubicó en 1.753 millones de pesos, que representa alrededor del 10% de lo ejercido en la administración peñista. En lo que se refiere a la disminución de personal, podemos indicar que entre 2013 y 2018 el número de empleados se redujo de 900 a 700. Hacia noviembre de 2020 solo quedaban 500 y para marzo de 2024 ya solo había 425 personas. En términos de la infraestructura institucional para la operación cotidiana del INAES, puede mencionarse que desde antes de la pandemia del COVID-19 se abandonaron los edificios que ocupaban las delegaciones en los 33 estados de la República y meses después ocurrió lo mismo con el edificio de la sede central en la Ciudad de México. Una posible explicación o interpretación de estos hechos se explicaría por el hecho de que durante el gobierno de la Cuarta Transformación se impulsó en el país un modelo estatista y neodesarrollista sustentado en la tesis de que la fuerza motriz de las transformaciones sociales reside en el gobierno, integrado por personas incorruptibles, honestas, trabajadoras y comprometidas con los intereses nacionales y populares, pero no necesariamente en la sociedad civil organizada, la cual sigue siendo fácilmente manipulable por grupos de intermediarios que medran con sus intereses de representación gremial. Así, dado que la sociedad civil ha demostrado no estar preparada para asumir las grandes tareas históricas que demanda la transformación del modelo político y económico vigente en el país durante las últimas décadas, el gobierno tiene que asumir dicha responsabilidad histórica. Independientemente de lo que el nuevo gobierno pueda hacer por la economía social, lo que a esta le toca, en su calidad de movimiento social alternativo, es favorecer la participación activa y autónoma de la sociedad civil organizada en la solución de sus problemas cotidianos, apoyándose en sus propias fuerzas, conquistando cada vez mayores niveles de autonomía política y autosuficiencia económica y dejando de depender del Estado. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Canto de Cenzontle, mujeres que cuidan el cuerpo territorio. Les esperamos la próxima semana. Ahorita se le va a hacer una llamada con el cantarito para que su espíritu regrese. Maribel, vente donde te quedaste, vente, no estés ahí espantándote, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate de allí, vente, vente donde te quedaste, vente, no estés ahí espantándote. Hola, les damos la bienvenida a nuestro episodio de cierre de la novena temporada de Canto de Cenzontles. Yo soy Tania Marreros desde Tecoltemic en la Sierra Norte de Puebla. Senetas palolis, nesni monotza, sarai ribadeneira morales, guan nieto gnica ni techin te postanos nozaloni tzinaca, y techin xolal monotza, San Miguel Tzinacapan. Y yo soy Sarai Ribadeneira de Radio Tzinaca, desde San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte de Puebla. De esta región también es Doña Chelo, a quien escuchamos haciendo una limpia con cántaros llenos de agua. Esto para recuperar el alma de una persona que ha roto su equilibrio con el agua o la tierra. Maribel, vente de donde te quedaste, vente. Como cada fin de temporada, hacemos un rico recalentado de algunas de las producciones que hicieron parte de la diversidad de programas que preparamos para ustedes. Y en esta ocasión queremos resaltar la palabra y el quehacer de las mujeres que en distintas latitudes y regiones de nuestro país y continente cuidan la vida. Mujeres que defienden el cuerpo territorio, que sueñan y luchan por una vida digna.

Esta temporada tuvimos una colaboración muy especial con el Laboratorio de Historias Comunitarias, El Fogón de las Palabras, un proyecto impulsado por Promedios y Habitar la Escucha, que nos trajo relatos poderosos contados desde las propias voces y visiones del mundo de mujeres y hombres que construyen alternativas de vida desde la esperanza. Uno de los relatos viene de una mujer que tuvo que abandonar su hogar en Honduras a causa de la violencia. En nuestro programa 158, ella cuenta cómo fue su trayecto hacia México, su vivencia en nuestro país, así como sus sueños y anhelos por un futuro mejor para ella y su familia. Agradecemos mucho al equipo del Fogón de las Palabras por hacer resonar estas historias junto a Canto de Cenzontles. Les invitamos a conocer más de este increíble proyecto en www.elfogondelaspalabras.com. ¡Escuchemos! El Fogón de las Palabras. Stik alul kopetik. Sioquetal optik. Hastik a bakumaltiki. Laboratorio de Historias Comunitarias. ¿Qué sueñas? ¿Dónde sientes el miedo? El enojo. La tristeza. La alegría. ¿Cómo es el lugar que habitas? ¿Qué colores hay? ¿A qué huele? ¿A qué suena? ¿A qué sabe? ¿Cuál es tu lucha? ¿Con qué personas habitas su territorio? ¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos? ¿Y si creamos nuestra historia? Voy a contar mi historia, mi viaje de Honduras hacia México. Disfrutamos bastante a lo grande con mi familia. Mi papi, con mi mami y yo nos poníamos a hacer las ricas baleadas de harina con pollo, con frijolitos licuados, huevito, embutido, con carne de cerdo, con lo que lo quisiéramos, aguacate. La baleada es con lo que uno lo quiera. Y pues qué tan rica era mi platillo favorito, las baleadas. Pasando el tiempo, una de mis hermanas, de mis hijas, perdón, me regaló una linda estufa que tenía 6 quemadores, era color gris. Y pues allí yo alegre hacía cada tiempito de mi comida en mi estufa, yo encantada y la quiero y la quise tanto. Pues mi estufa quedó en Honduras. Mi puerta de mi casa está abierta porque yo tengo negocio en mi propia casa. Iba a un muchacho que es de una banda criminal, Los Aguacates. Estaba en la parte de abajo de mi casa y lo van siguiendo de la parte de abajo y el muchacho va huyendo. Como mi puerta de mi casa está abierta, se metió a mi casa. Van 2 personas siguiéndolo armados con pistola. Luego abajo, en la parte de abajo, en un carro, se quedan otros armados con AKs, esperando los 2 que van a matar al muchacho. Yo estoy en mi cocina. Luego mi esposo está en la pulpería. Angie se mete al baño. Mis 2 niños, Víctor, que está en Honduras con mi hija, y Justin, están en mi cuarto en una cama. El muchacho se mete. Agarran al muchacho, lo alcanzan, empezó la balacera y mis niños están adentro. Caso que el muchacho lo mataron, lo agarraron, lo mataron enfrente de los niños. Tuvimos que dejar la casa, abandonarla la misma noche, porque el muchacho lo matan adentro. Teníamos un carrito, cargamos lo que pudimos, salimos, lo demás se quedó botado, con todo y la casa. Salimos con Angie, mi esposo, mi yerno y mis 2 nietos y salimos del país. Llegamos ya al lugar, a las Mesías. y allí nos recogió un don en un carro, se puede nombrar un coyote. Luego llegamos a un lugar porque el carro se desvió la carretera y se metió a un lugar bien emboscado. Habían bastantes palos la carretera y aquel poco de bosque a uno a otro lado, y se metió y ya casi ya para anochecer. Paró el carro, ya quedamos viendo, yo, Dios mío, ¿dónde estamos aquí? Y empecé a ver unas personas vestidos como de policía, bien armados con las armas aquí. Y el don que los traía, el que traía el carro, se bajó. Ya llegaron los hombres armados, los rodearon, nos pusieron unos brazaletes en las manos a todos. Y nos dijeron buenas tardes, buenas noches. Y pues ya revisaron bien, ya se arreglaron con el don ahí. Pues ya, gracias a Dios, todo se arregló. Y ya le dijo que ya se podía ir y salió. Me acuerdo que llegamos ahí ya de noche. Y pues yo tengo la esperanza que voy a regresar a mi país y voy a hallar mi estufita ahí, porque pues igual me preparaba mi pollo frito con tajaditas de guineo bien ricas, y todos compartíamos en familia con el pollo frito. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.